Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Qué tomás? ¿Te ofrecieron algo? Ah, bueno. Esto no es polka, pero tratamos de parecer. No, está bien. Tampoco. Tampoco. No, no, tampoco. No sé si hubiese venido, Marte. Digo. Sí. Me apuro por preguntarte si de hijo de padre radical y madre sobreprotectora necesariamente debía salir a los 16 años alguien que cortara el cordón y empezara a militar en la JP. Y, pues, entre otras cosas. ¿Entre otras cosas? Sí. ¿Por qué? Porque vaya a saber uno, ¿no?, que otras cosas a uno lo hace tomar un camino. Yo creo que muchas, que después se van sumando, después uno va... A lo mejor uno no empieza militando políticamente, empieza militando en la vida, tratando de tener un grupo de pertenencia, de tener amigos, sí, de sentirse escuchado y poder escuchar, y después puede llegar a descubrir que ese grupo... Además tiene una forma de pensar en relación a lo que quiere en el país, en el mundo, en la vida. Por eso a veces yo pienso, ¿no? Digo, la importancia de los comienzos, ¿no? Vos sabés que mi viejo estuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada. Mi viejo era un tipo extraordinario. Y mi viejo se le murió. Perdóname, ¿qué hacía? ¿Empleado? Mi papá cuando ingresó, nada, tenía 15 años y 6 años y tenía que hacer algo. El padre había muerto, sí. Mi abuela gallega, trabajaba afuera en las casas, analfabeta, María, y mi viejo tenía una hermana, y mi viejo me parece que tenía que hacer algo y dijo, bueno, ¿qué hago? Y se metió, quería ser marinero, entonces se metió a la Escuela de Mecánica de la Armada, con una particularidad muy importante. Mi viejo tenía miedo al agua, y además nunca aprendió a nadar. Mira las fuerzas navales como estaban, porque mi viejo llegó a como su oficial, un cargo muy importante, su oficial, viajó mucho, viajó bastante por todo el mundo, pero tenía un comportamiento muy alejado del comportamiento militar, ¿no? Mi hijo era un tipo muy pacífico y muy pacifista, pero yo recibía cuando era chiquitito, ya cuando nací, mi hijo no abandonó porque no le gustó. Empezó a no gustar el tema de lo militar dentro de la Marina. Pero yo tenía las fotos de mi viejo cuando era marinero. Entonces, lo que yo quería cuando terminé la primaria era ingresar a la Escuela de Mecánica Armada, porque mi viejo había viajado y lo veía ahí, debajo de la bandera argentina, por los canales, y con sus compañeros, amigos, su uniforme. Mi viejo se había ido muy enojado por ese sistema. Estamos hablando cuando, muchísimo antes... Sí, la Escuela de Mecánica era la ESMA. No era la ESMA. Entonces yo le dije a mi hijo que quería seguir la Marina, y mi viejo me lo prohibió directamente, me dijo que no era para mí, que él lo había hecho porque no tenía que hacer, no tenía mucho horizonte, y lo hizo hasta que pudo, y que el régimen ese no era para mí ni para ninguno que cercano a él. Y yo me enojé mucho, entonces yo fui a la Escuela de Mecánica de la Armada, pedí los papeles de ingreso, lo llené y falsifiqué la firma de mi viejo para ingresar. Quería navegar. Y estamos hablando de tus... Tenía 15 años y 6 años, 15, menos 14, creo, porque 14, 15. No me acuerdo ahora, era muy chiquito, había terminado, tenía que empezar el secundario. Y mi viejo se enteró, me castigó mucho, me encerró, me acuerdo, me castigó mucho, y no pude ingresar. Y al poco tiempo me hice actor, empecé a navegar por otro otros lugares. Y yo me pregunto, si el entorno mío hubiese sido ese cuando empecé a aflorar hacia la vida y el mundo, y mis compañeros con los cuales compartía ese crecimiento eran los que determinadamente después fueron casi por mi generación, ¿qué sería de mí? ¿Qué podría haber sido de mí? De mi cabeza, de mi alma. Y nunca lo sabremos. Yo confío que hay algo en uno, uh-huh, adentro, que que lo hace hacer determinadas cosas o no. Seguramente por algo mi viejo me lo impidió. Yo podría decir que tenía en la historia de mis padres una forma que seguramente de alguna manera hubiese aparecido en los momentos que tenía que tomar decisiones que no estaban ligadas a la humanidad, ¿no? Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuento quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Juan Leirado. ¿Cómo saltás tan, por lo que se te acaba de escuchar, automáticamente al actor? ¿De dónde viene el actor? Yo la primera vez que fui al teatro fue para trabajar. Nunca había ido al teatro. Yo no era que... La historia no fue que yo veía obras de teatro y me gustaba y quería hacer eso. Iba al cine, sí, a ver esas tres películas, en el cine social de Barracas, las tres películas. Pero no me proyectaba con las películas en esos personajes y en esa vida que podían ser esos actores. Sí, en los colores y en el vuelo, en el viaje, en la navegación de eso. Y de pronto apareció la posibilidad de ingresar a un grupo de donde había gente que jugaba, cuando yo ya tenía que empezar a dejar de jugar, porque entre comillas empezaba a ser grande. Y ahí estaban jugando, y de pronto me metí y empecé a en un grupo, cerca de la cancha San Lorenzo, en la calle Sañartú, a ensayar una obra que la ensayaba durante 3 meses para darla una sola vez para familiares. Y ahí empecé a relacionarme con este grupo y empecé a darme cuenta que lo que más me gustaba era lo que venía después de la obra. Ir a comer pizza, estar juntos, ser querido, no parecer extraño, no estar aislado como en el barrio donde de pronto era raro porque algunas determinadas cosas me gustaban más allá del fútbol que me gusta, pero me aburría en la mitad del partido. Yo me aburría, me ponía a jugar. Y me quedaba sin amigos porque me ponía a jugar en la mitad del partido de fútbol, me mandaban al arco, terminé siendo muy buen arquero, pero aislado como el arquero, digamos, del resto del equipo. Sí, el gordito que lo mandan al arco, digamos. Ok, y de pronto me di cuenta porque alguien me dijo, oye, vos tenés pasta para esto, podés estudiar esto. Porque me veía natural, claro, me veía natural. Yo esto lo comenté alguna vez, ¿no? Seguramente en un reportaje, porque me quedó muy grabado porque... Me veía natural porque como yo no tenía toda la energía puesta en ser actor, si yo el texto decía, che, ¿dónde está el baño? Yo lo único que tenía que decir es, che, ¿dónde está el baño? No había tanta historia. Entonces me salía natural, porque yo no pensaba en querer ser actor ni nada. Y después, bueno, me empezó a gustar, empecé a ingresar a estudiar, me hice aparte por la generación, estalinasquiano puro, ¿no? Estudiando con Agustín Aleso, con Martín Argemián, con Alejandra Buero, a fondo y ya tratando. Se me hacía difícil decir, che, ¿dónde está el baño? Después tuve que desandar el camino, pero fue muy importante. Leirado nació en Buenos Aires el 18 de agosto de 1952. Mencionás a tu viejo. Alguna vez dijiste, te lo leí en una sola nota, que tu viejo siempre te vio en personajes de sufrimiento. En esos personajes del teatro independiente, Under. Nunca pudo ver a Leirado Panigassi. No. Y, no. ¿Te jode eso? ¿Hubieras querido qué? Sí. Sí. Sí. Mi hijo estaba un poco preocupado con eso, de siempre verme ojeroso, con rulos grandes, y arrastrándome por el suelo vestido de negro. Mi mamá ni hablar. Mi mamá la primera vez que la vi feliz con mi tarea, mi mamá siempre quiso que yo sentara cabeza, que tuviese un empleo seguro. Mi mamá tiene 94 años, te puedo asegurar que el día de hoy piensa lo mismo, aunque me vea en televisión. Ay. Si hubiera sido que bancario. No, ¿cuándo vas a tener un trabajo seguro? Claro, en esa época era bancario. Jodeme que sigue pensando así. Te lo aseguro. Es romántico eso, te diría. Te lo aseguro que es así. Mi mamá, ahora volvemos a mi viejo, pero mi mamá la primera vez que la vi feliz fue cuando hizo una obra en la calle Corriente, la primera, que era casi vergonzosa, la obra, una comedia, que me pagaban. pero trabajaba en la calle Corriente al lado de actores reconocidos y demás, y era todo lo contrario que venía estudiando y haciendo. Nunca la vi tan feliz cuando vino a ver esa obra, pues estaba bien vestido, tenía una luz que me iluminaba, no importaba lo que contaba la obra. Mi madre es una anécdota que yo a veces la cuento, que marca lo que es mi madre, ¿no? Aún no hace mucho tiempo, hace 10 años, haciendo gira con los muchachos, no sé si con Baraka, o hace menos, 4 o 5 años, con Baraka, con Grandinetti, Arana, Marrale, fuimos a, no sé si Pergamino, no me acuerdo si era Pergamino, pero pongamos Pergamino. Entonces hicimos una función, y después de la función nos invitaron, como siempre pasa afortunadamente, a comer. La secretaria de Cultura del lugar, que no me acuerdo cuál era, se sienta al lado mío, y cuando terminamos de comer me dice: Juan, la otra vez cuando fui a Buenos Aires a ver la obra de ustedes, conocí a tu mamá. Imagínate eso. ¿Cómo conociste a mi mamá? Sí. Empezaba la obra y saliste vos. Y una mujer que estaba a mi lado me codea y me dice: ese es mi hijo. Qué divina, me dice. Yo me la quería matar. Yo entiendo que es divina ese lugar, desde el hijo que siempre sufrió eso. La quería matar, me imaginaba, si al cuadro de la mujer está divina, abre una obra, empieza la obra, tenés una mujer al lado que te codea y te dice: es mi hijo, te saca lo que está viendo y te mete en el mundo de ella. Está bien desde el punto de vista que orgullosa está o le gusta que sea el hijo, pero realmente, bueno, esa es mi papá no, mi papá salía a fumar. Salía cuando estaba la obra, yo veía que si se abría la puerta ahí en el Pairó y entraba un poquito de luz, era mi hijo que salía a fumar un cigarrillo mientras yo estaba laburando. Y no era porque no le gustaba, sino porque o me veía sufrir, no entendía qué era lo que me pasaba, o entendía cómo podía. Pero más o menos ese fue el marco siempre de mi adolescencia, mi juventud y también un poco más de... Gasolero, no hay dinero, alma sola pagando por la ciudad, vuela abajo. Juan desarrolló una muy prolífica carrera, tanto en teatro como en televisión y cine. Se lo puede ver ahora en la tira Graduados y tiempo atrás en su entrañable Panigassi, el personaje de Gasoleros, la telenovela de los 90. Actuó también en El hombre de tu vida, Los cuentos de Fontana Rosa, Mujeres asesinas, Tiempo final, Los machos de América, Atreverse, Situación límite, Nosotros y los miedos, Compromiso. Nube baja de febrero, que llueva fuerte y el calor pueda probar. En una nota de hace 6 años... No te asustes, Ted. Diste dos definiciones de éxito que me parecieron, no sé si la palabra es profunda, pero muy interesantemente provocadoras. Capaz que sí que son profundas. Una es: el éxito te deja un conocimiento muy profundo de las zonas de uno que estaban ocultas. Contalo, desarrollalo. Bueno, yo era una persona que recibía cosas en la vida a partir de lo que hacía y que me sentía muy bien con eso, y era feliz el hecho de vivir de mi trabajo. Ir a la Asociación Argentina de Actores, donde cobramos, y cobrar haciendo lo que a mí me gusta, que nunca lo vi como una tarea, como un trabajo, sino como algo, lo vi como la vida misma, como una proyección de mi vida, ¿no? Como el lugar donde yo me encuentro, me hago, me conozco. Desde ese mismo lugar, todo lo vivo y lo vivía también en ese momento. Y es verdad, yo cuando uno tiene éxito, imagínate, yo tengo un éxito popular fundamentalmente con Gasoleros, a ver, donde yo aparezco en el diario, no en espectáculos, sino en la tapa del diario, por si Panigassi se encontraba con Roxy o Leirado se había. Yo me había preparado para ser actor, para estudiar, para hacer bien los personajes, y además tenía una posición política, filosófica, amistosa, seductiva, si se quiere, todo eso junto, que hacía de mí, digamos, una persona que pensaba de determinada manera. De pronto aparece el éxito masivo, el éxito popular, y por un lado aparece el amor de la gente hacia uno por lo que hace, y por otro lado aparece el requerimiento de, el requerimiento de lo que produce el éxito. Las puertas se abren, unas puertas que siempre estaban cerradas, o uno pasaba por al lado ni las veía, estaban cerradas abiertas porque directamente no eran para uno, se abren y empezás a tener un poder efímero totalmente, pero un poder. De pronto, si vas a un restaurante y no hay lugar, te dan un lugar. De pronto, si te peleas con alguien porque te pasó en rojo o te roza el auto y vas a grabar o a hacer una nota, o de pronto te espera el no sé quién para, o no sé con quién estuviste, dónde venís, de pronto parece que te pones mal, te pones intolerante, o yo por lo menos, y aparece como una cosa de uno que pincha, que provoca el éxito. Entonces ahí uno se da cuenta también de que es eso, de que es una persona que con determinado cierto poder se puede convertir en algo que uno siempre combatió. Y ahí viene el tema, no sé si se llama elección, no sé si se llama... Entonces ahí aparece el conflicto grande, te llenas de amigos, vos te crees que son amigos, no sé si lo crees, entras en el juego... Se te van los otros porque no tenés tiempo, te ofrecen cosas. Aparte, a mí me tocó en la época de este muchacho, el rey Menem, que yo llegaba a casa y por debajo de la... Porque a muchos le pasaba, y a mí porque era actor conocido, debajo de la puerta tenía un papel que decía: el señor Leirado en el banco tiene $10,000. Usted si llama, puede hacer uso de ellos. A mí, que nunca me dieron nada y que nunca tuve nada. Que por otro lado... Iba y lo aceptaba porque soy actor, porque un día cuando estaba, tenía la tarjeta de oro, platino y bordada con no sé qué, por ser un Paniazzi, me dijeron, entre todas las cosas que te invitaban y demás, donde te regalaban autos, carteras, viajes, consolador, todo lo que querías. Fui este banco, Banco Galicia, voy a decir concretamente, que después fue el que me quitó la casa, me compré a crédito, era el que me daba todo porque era un ser fantástico. Entonces había una reunión entre todos los capos de las sucursales y me hacen hablar qué se sentía haciendo. Entonces yo dije: mire, yo le voy a decir la verdad, yo creo que ustedes son, pero de verdad fue esto, ¿verdad? Ustedes son totalmente inconscientes, porque si hay alguien que no hay que prestarle plata, creo que es a los curas y a los actores. A los curas no sé por qué tanto, pero a los actores sí sé. Porque un actor, que es un laburante golondrina, que pica acá, pica allá, que generalmente no tuvo nunca nada, agarra y después no puede volver. Porque el actor, que tiene generalmente problemas económicos, es porque cuando va a cobrar, como decía antes, cobra por algo que le gustó hacer. Por lo tanto, primero, si le paga menos no se da cuenta, o sea, es el boludo, porque ya de entrada es como que se la están regalando. Ese es el sentimiento de alguno de nosotros. No bueno ni lo pondero, pero es eso, es la debilidad, es lo que pasa. Y por otro lado, uno cree que gana lo que gana y no gana lo que gana. Entonces vos decís, por ejemplo, yo actor, cuando laburo 3 meses, bueno, me dan 10,000 pesos, ponete un número, 10,000 pesos... por mes, qué bueno, qué sé yo. Entonces yo empiezo a gastar como que gano 10,000 pesos por mes. Yo tenía que ir a un programa de televisión, no gano 10,000. Entre todo lo que me sacan, yo cobro el 48%, que es 4,800 pesos, ¿entendés? Eso, 10,000. Pero yo vivo como 10,000. Y además no me van a pagar 10,000 todo el tiempo. Se termina a los 3 meses y no se renueva, se terminó. Entonces ahí aparece el problema. El éxito te pone en ese lugar donde... No, donde uno dice, a la mierda, así que yo también soy esto, soy este soretito también. ¿Tengo esta parte también negativa, negra? Sí, la tengo. Algunas de las películas que tuvieron como protagonista a Leirado son Motivos para no enamorarse, Matar a Videla, Iluminados por el fuego, Paco Urondo, La palabra justa, Despabilate amor, Asesinato en el Senado de la Nación, Los chicos de la guerra, Subí que te llevo y... Desde el abismo. Eso empalma con la segunda definición de esas dos que te dije que me provocaron bien. ¿Qué dice Leirado Dixit? Lo peor del éxito es que cuando es muy grande corres el peligro de desvincularte de los sueños. Sería eso, ¿no? En vez de acostarte pensando en la escena del día siguiente, pensás en el contrato. Ya, era eso. Yo retomé eso. Mirá que estoy laburando muy bien y tengo éxito, digamos, pero después por la terapia y por muchas cosas, y por mucho laburo mío, yo laburé mucho conmigo, a veces demasiado, mucha cabeza, muchas cosas, pero bueno, ahora a los 61 años estoy como... Estoy dando cuenta que está bueno que lo haya hecho, podría haber sido terrible si no. He retomado la cabeza en la almohada y el sueño. Yo en esa época, de verdad, yo me acostaba y decía, me pedí 100, pues pedí 120, yo me representante, 120, no, la foto esta en vez de sacarla así. Había entrado en ese mundo, te hacían entrar en ese mundo. Me acuerdo primero que mi hijo me dijo cuando me hicieron, me llamaron para una nota de una revista Gente, de esa época, imagínate. Una tapa. Me dice, papá, ¿vos vas a hacer tapa de Gente? Con lo que siempre dijiste, no solo de Gente, lo que implica la vida, esto, vos... El protosímbolo de... Sí, y sí, no sé, sí, pero había que hacerlo, y sí, pero bueno, había que hacerlo, igual lo hice, obligado, digamos, nadie me obligó, o sea, una parte mía la hizo, puede ser porque había que hacerlo, pero bueno, la verdad que la obligación era bastante... importante, ahora sabemos lo que significa, digamos, el poder ese que... Entonces, es muy difícil y creo que eso puede servir en tanto y en cuanto uno haga de eso una experiencia de vida que le permita a uno conocerse, aceptarse, modificar lo que debe modificar y darse cuenta que hay otras cosas que, bueno, que por ahí no puede modificar. Pero, a ver, ser consciente de que uno no es solamente lo que es porque la sociedad todos los días te pone en la cabeza que tenés que ser eso, sino que además uno es lo que es porque venimos todo donde venimos. En definitiva, esa sociedad, llámese capitalista o lo que sea, no hace más que lubricar, destapar, abrir, seducir la parte que nosotros como seres humanos tenemos. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Cuánto de capacidad de disociación tenés? No sé si es una pregunta mejor formulada o un buen refuerzo, o cuánto un actor necesita tener capacidad de disociación, enganchándolo en la línea de tu relato con, pongámosle, Panigassi y lo que ahora es el abuelo de graduados. Quiero decir, llega un punto en que te crees Panigassi las 24 horas del día o el restado del sueño. No, nada más. Pero no. ¿Hay a quien le pasa? Seguramente, pasan tantas cosas. Sí, seguramente, digamos, porque yo, en realidad, yo soy un actor, a ver, yo no sé si soy un actor totalmente disociado o soy una persona, no solamente actor, no sé si mi persona es disociada, o yo creo que soy, yo soy muy disociante, disociador. Yo de chiquitito me observaba jugar. Me disociaba de mí mismo y en el patio de casa, de barracas, arriba de los mosaicos esos, dameros. Yo, muy chiquitito, me veía jugar. Eso me asustaba mucho. Porque me veía jugar, me observaba, y yo creí que estaba. Entonces no se lo podía decir a nadie. Yo me decía encima a mi mamá, más con lo que pasó después, le decía, yo me veo jugar. Aparte, no me lo podía decir a mí mismo, porque para mí mismo era raro. O sea, hay algo que estaba observándome que era yo mismo. Esta cosa que después creí que tenía que ver con esquizofrenia o algo parecido, me di cuenta que nos pasa mucho, que tiene que ver con una disociación y vaya a saber con qué tiene que ver, pero por lo menos pasa, digamos, no es ni grave. En tanto en cuanto eso se use, no significa locura, significa al contrario, una amplitud como para poder salir y entrar de determinadas cosas. Sí. ¿Está confuso? No. Y estaba buscando en los papeles. No, lo digo por eso, me lo pregunté a mí mismo. No, está perfecto. Como actor, mira, yo juego como actor, a mí cuando mejor me salen las cosas en el reportaje este, conversando con vos, actuando, es cuando juego, cuando me engancho, porque me da como una liviandad el tema del juego. Para mí actuar es un juego. Es un juego lleno de... ¿Es eso de que te vienen las emociones y te dejas llevar por ellas? Me encanta. Lo que más me gusta cuando me vienen las emociones y me dejo llevar. Lo que no me gusta cuando tengo que forzar para que resulte algo, como en la vida misma, ¿no? Si no tiene una relación, va a un lugar, una reunión, o acá. Yo te escucho, me gustás mucho, parece un tipo extraordinario, me gusta cómo hablas, lo que decís, cómo lo decís. Entonces, ahí yo fluyo, digamos, no hay problema. Entonces, cuando la cosa se da, las emociones salen y uno lo que tiene que hacer es continuar. No me asusto, al contrario, quiero que sea siempre así. Cuando vas a otro, estás en otra situación donde no es así, empezás a tratar a... Por eso yo no trabajo en la memoria emotiva, ¿no? Que no me interesa, porque es como, no, lo que es, y yo prefiero, si la escena es que me agarré un dedo en la puerta, yo en vez de... y la laburé mucho la memoria emotiva, en vez de recordarme cuando me agarré el dedo para repetir, prefiero el juego de que me lo agarré y jugar a ver qué me pasa, si me duele y cómo es el dolor de ese juego, no de la realidad. Eso me pasa con casi, en realidad me pasa con todo. Lo que pasa es que, bueno, que si uno más o menos lo tiene claro o le parece extraño y lo ve desde afuera y no lo ayudan, eso a veces se vuelve tortuoso. Pongámoslo en situación concreta, ¿no? Esto de que te dicen cosas por la calle, bueno, ahora con graduados, de que te avivan, te dicen que tu Germu te está mintiendo. Ah, sí. Que está embarazada del yerno de Clemente, pero le hace creer que el hijo es suyo. Sí. ¿Eso cómo lo receptás? Era buena pregunta. Tiene que ver con lo que hablamos. Cuando estoy bien, que últimamente estoy bastante bien, me dice, su mujer me está engañando. No empecemos, le digo, y el otro se queda. No me venga a decir algo que me vienen diciendo, ya me lo dijo un hombre en la traquina. No me mienta, mi mujer no me engaña. Yo le sigo la historia, le sigo el juego. Cuando vos estás bien. Y seriamente, sí, cuando estoy bien, que últimamente estoy bastante bien. La quina me pasó recién, yo estuve recién por Santa Fe, por la conocida Santa Fe y Callao, que me pasó algo extraordinario. Por Lázaro Costa. No sabés si que de paso me tocó un golpe. No sabés. Dos veces me tocó. No sabés lo que me pasó, Eduardo. No sabés lo que pasó. De verdad lo digo. Me sorprendió. Yo estuve en TBR un sábado, hace poco. TBR, había que estar. Dije un par de cosas bien relacionadas a porque apoyo el proyecto y demás. En Santa Fe y Callao. Tres personas me felicitaron por TBR, por lo que había dicho. Dije, a la mierda, va a haber gente, pero no tanta. Cuando no estoy bien, ¿cómo nos pasa a todos, no, Juan? Porque cuando estás bien, qué sé yo, me levanto y después me agarra como una cosa. Otro día fui con mi nieto a un shopping y una foto, y en un momento estaba dentro de una juguetería, mi nieto un año y medio, una foto, bueno, pasa, bueno, pero salga, que... Pero estoy con mi nieto, acá adentro está eligiendo juguetes. Ah, gracias, Gracias, porque nosotros somos de Bahía Blanca. Sí, mi amor, pero no sé, tenés un nieto, no sé. No te voy a dar gracias, me trataron mal. Y bueno, hay que bancárselo también eso. Pero entiendo lo que le pasa a la gente y trato de que la gente entienda lo que me pasa a mí. Uno de los mejores actores argentinos está contando quién es Juan Leirado. Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Una imagen, un micrófono, una historia. El día de los domingos. Una radio. La pública. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional. Gracias. ¿Ricky, sos vos? Hola, mi amor, ya te veo, ¿eh? ¿Está viejo? Yo lo vi bastante bien. Para la vida de mierda que debe hacer. ¿Qué vida de mierda hace? Ernesto siempre fue así, fue muy despelotado, ¿viste? Fuma, no hace gimnasia, es un intelectual, ¿viste? Esos tipos tienen el cuerpo hecho pelota. Le di el teléfono para que te llame. Bueno, vamos. No. Hoy cuenta quién es Juan Leirado. Nietos son dos, hijos son tres y casado hace 30 años. Sí, claro. Casado hace 30 años... Según mi mujer más, ¿eh? Que ella lleva la cuenta. Yo creo que sí. Bueno, entonces bueno. Más a favor de la pregunta. Más de 30 años, un actor casado. Un quilombo. Es raro, es un quilombo. Y yo en un momento sentí que era un pelotudo. Digamos, si todos se separaban. Y yo no. ¿Me estaré engañando o estoy enamorado de verdad? ¿Cómo es el asunto? ¿Quién lo sabe? Y con María nos separamos un par de veces. Pero María, lo que pasa es que María venía, mira, ayer anoche lo hablamos en la terraza los dos, ahora que los hijos se van yendo lentamente porque ocupan la casa, pero se van yendo, los nietos vienen de vez en cuando. Con María ayer hablamos, mira, casualmente de esto, ¿no? Cuando nos conocimos, y lo que pasa es que María era hija y nieta de actores. Su padre era un actor muy conocido en una época, se llamó Mario Lozano. Su madre, actriz. Su abuela, actriz, que vino con su madre de chiquitita. Su abuela separada, española, vino con la compañía de Lola Membrives. Y me conoció cuando yo empecé, María. Ya no empezamos a conocer, cuando empecé con todo esto. Y María venía del teatro, venía. E hizo mucho para esa otra parte de Juan. Ella vio mucho la parte de Juan de la actuación, del juego, y le gustó eso, y yo vi mucho en ello. Yo iba a la casa de ellos para iba a comer con los padres, y no eran como mis padres. A ellos les gustaba que yo de pronto me ponga a hacer teatro, y veían cómo era ese teatro profundo y todo eso, y era como esa otra parte, ¿no? Y en realidad sigue siendo esa otra parte. ¿Qué pasa en un caso de éxito tan infernal como el tuyo? Poner el caso de Roxy, pero bueno, lo uso como icono. Nunca hago preguntas íntimas, sino intimistas. Esta no sé si no corre la frontera, si no querés contestar, no contestes. Dale, a ver. ¿Qué pasa con un tipo como vos? Pintón, atorrantón, porteño, exitoso, con una mina con la que está tanto tiempo, y lo que significa, lo que ella seguro que sabe de todas las tentaciones que tenés. Ella también sabe que son... que todo es muy distinto a lo que la gente se imagina. Ella también lo sabe. Yo creo que... Porque viene de familia... Porque ella sabe que... Es más, nosotros nos vamos en gira con los muchachos. Siempre con los muchachos, buen teatro, hacemos gira. Barcelona el año pasado, hace dos años. Vamos, María, primero, le viene bárbaro que me ausente un poco, porque primero nosotros estamos muy bien, y ella se tranquiliza. No le rompo tanto las pelotas, algunas cosas. Yo también, porque... Y ella sabe que yo... Sabe cómo es esto, como vos lo sabés. Nosotros terminamos de trabajar, de hacer una obra de teatro, y terminamos con los muchachos en el restaurante, después íbamos por el casino, y acostándonos después de haber chupado tres vinos. No nos viene, excepto que se abre esos otros estilos, excepto, no quiere decir que haya tentación, pero la realidad en grueso es eso. Yo hace no mucho fui a hacer algo al Teatro Independencia de Mendoza, unos poemas. Solo el teatro, lleno de gente. Cuando salí, el autógrafo, me he ido solo, yo no estaba en un muchacho, tenía el hotel, otro día me venía. Una chica me dice, Juan, ¿puedo hablar con vos? Sí, sí, le digo, como no. Termino de firmar los autógrafos, me dice, mira, Juan, me dice, no, te invito a tomar una copa de vino. Bueno, yo seguía atendiendo, sí, bueno, atendiendo. Y ella estaba esperando. ¿Qué haces? ¿Venís? Saca la vuelta. Le digo, sí, Entonces fuimos a tomar una comer. Y en un momento me dice, mira, la verdad que yo estoy contenta, porque yo cuando salí le dije a mis hijos, hoy viene el Leirado, yo no lo conozco personalmente, yo les prometo que lo voy a invitar a tomar una copa de vino. O sea que estoy feliz. Y yo le digo, yo estoy feliz, ¿sabes por qué? Yo estoy feliz porque vos no te imaginás, ¿no? Pero en realidad yo me iba a comer solo y al hotel. Poder tomar una copa de vino con vos y hablar es fantástico. Después de eso pueden venir todas las cosas en la cabeza, qué haría, qué no haría, qué pasa. Ya viene y la culpa, y que no, y que mujer, soy casado, tengo algo. Generalmente nada pasa porque está establecida una relación tan de admirado, admirador, tan que se produce hasta una distancia que uno no quiere ni romper porque se pierde eso que en realidad es los cimientos en donde se edificó esa relación, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, tiene que ver mucho con la personalidad de uno, no con el hecho de ser actor o conocido. En teatro, Juan se lució en obras como Baraka, Ella en mi cabeza, Cabaret Bijou, Cyrano de Bergerac, Los Mosqueteros, El burlador de Sevilla, Un tranvía llamado Deseo, Aquí no podemos hacerlo, y Rafael, o la reciente y exitosa Mineros, junto a Darío Grandinetti y Hugo Arana. La capacidad de disociante o disociadora te permite que, aunque estés hecho mierda, no se te note arriba del escenario o en la tele. Yo no sé si es esa capacidad de disociar o no es, en definitiva, la medicina esa. No se me nota porque me curo en ese momento. En ese momento, no sé. ¿Cómo te sale a ser de hijo de puta? Vos que estás popularmente identificado, no con aquello que siempre vio tu viejo de vos, que era el personaje negro arrastrándose, haciendo no sé qué, no importa, Dostoyevsky. Pero ¿cómo te sale? ¿Cuándo hiciste un funcionario de la dictadura? Yo hice muchos hijos de puta hasta gasoleros. Toda la gente me decía, ¿por qué siempre hace de malo? Mucho hijo de puta, torturador, hice de todo. No me gustaba porque yo tengo una anécdota y participé en Los Chicos de la Guerra, en esa película. Mi escena era, íbamos en un Falcon, yo iba con un tipo al lado, yo era un capo de estos milicos, de los servicios. Había dos pibes en el cordón, la escena era yo me bajaba y los apretaba, los pibes, no sé qué, me le decía, les pegaba, qué sé yo. Entonces, era una participación, como en esa película había varios actores. Entonces el bebé me dice, bueno, vamos, lo hacemos, sí, ensayamos. Bueno, no, hagámosla, ¿no? Falcon, me siento. ¿Conducías vos? No, conducía el chofer, yo estaba atrás, con un arma en 95 en la mano. De pronto empiezo a sentir una sensación extraña que nunca había sentido. Viro el auto, parecido al que a mí me habían llevado cuando me llevaron una vez. El tipo ese que manejaba, que parecía un milico, y me veo a mí en esa situación. Entonces le digo al bebé Cami, al director, no puedo hacerlo, porque no puedo actuar esto. ¿Pero por qué? Déjate de joder, tenemos... No puedo actuarlo, no sé qué me pasa. Siento como que que yo soy esto y que, no sé, una cosa muy fuerte, no puedo. La hicimos. Se estrenó con mucho quilombo en el cine, el día del estreno, en la puerta de viajete, se estrenó. Y cuando salió esta escena conmigo mismo, en todo el cine lleno, yo estaba arriba de todo. Todo empezó a putear, hijo de puta. Y yo me vi puteándome a mí mismo. Hijo de mil puta, ¿viste? Porque era mi cara, era mi voz, eran mis ojos. Fue una cosa que me pasó solamente con esa vez y con ese personaje. Era muy fuerte lo que me pasaba. Al suelo, vamos. ¿Qué dije? ¿Qué te dije, boludo? Al suelo te digo. ¡La mano arriba de la cabeza, carajo! ¿Nombre? Fabián Cárdenas. ¡Más fuerte, maricón! Fabián Cárdenas. ¿Y el otro cómo se llama? ¡Y mirás, hijo de puta! Marcelo Rubín. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacían ahora? ¿Por acá? ¿Dónde iban? Íbamos a nuestras casas. ¿Ah, sí? ¿Qué haces vos? Estudio. ¿Estudiás? ¿Qué vas a estudiar vos, pendejo de mierda? ¿Qué vas a estudiar? ¿Te parece que son horas de ir por la calle, viejo? ¿Te das cuenta que yo te puedo hacer boleta, flaco? ¿eh? Que te salva de pedo, hijo de puta, ¿eh? Paralo, anda. Vos levantate. Sin hacer ningún movimiento porque te reviento. Sos boleta, ¿eh? Vos también, ruso, anda para allá. Ahí. Ahí, boludo, ahí, quieto, carajo. Las manos en la nuca, querido, en la nuca, ¿entendés? En la nuca. ¿Eh? Date vuelta. Vos también, che, cagón, date vuelta. Cerrájate acá los dos, ¿eh? Vos, ruso, el miedo se va para el chico. Uno de los mejores actores argentinos está contando quién es Juan Leirado. Me salen bien los hijos de puta, pero no es lo que más me divierte, pero no por ser bueno o malo para la fuerza, sino porque no me divierte verme como me gusta verme. Soy un actor que me gusta verme, grabo, y me gusta verme, y cuando me gusta y me veo bien, me gusta verme bien, digamos, no me critico tanto, me critico un poco pero no tanto. Entonces cuando me veo en ese rol no me gusta a mí mucho, porque soy yo, ¿eh? O sea, hay partes mías que están funcionando ahí, ¿viste? Ya que mencionaste cuando te llevaron a un calabozo, ¿por qué? Porque estabas con otros tres haciendo... Porque era actor, porque tenía, claro, era actor, por cuando actor, saliste, portación. ¿Eso qué fue? ¿Comienzo dictadura? O... Comienzo, 76 fue. Cuando saliste, ¿no pensaste en irte? Cuando saliste, te primero te refugiaste. No sabía por qué había salido. Cuando saliste, nunca supiste por qué saliste. ¿Qué estabas? ¿Representando una obra con otros tres? Sí, estaba haciendo una obra que dirigía Agustín Alesso y que, desgraciadamente, se llamaba Nuestro Pueblo. No tenía nada que ver, Nuestro Pueblo no me acuerdo el autor, era un pueblito en Estados Unidos, una obra de pueblo, que yo, pero para los milicos, Nuestro Pueblo. Lo que pasa es que yo había dejado mi militancia. Y había militado en la JP y tenía amigos que estaban empezando a desaparecer y bueno, toda la historia que ya sabemos. Entonces cuando me llevaron, porque entraron a un café y me vieron así, me llevaron con otros, nos metieron en un calabozo y bueno, tuvimos un tiempo y de pronto iban llamando y a la gente, salía, escuchaba los golpes, los ruidos, nunca me olvidaré, una cosa rarísima. El ruido de huesos que se produce cuando alguien golpea a alguien. ¿Dónde era? Acá, cerca de Cacerorazo, acá en Las Heras y Callao, la que está por Las Heras. Ajá. Ahí, en pleno lugar, bien, ¿no? Ahí, sentía los ruidos de los huesos. Y y me llamaron en un momento y salí como para prepararme a decir que tengo que decir. Y un comisario me recibe y me hace estas preguntas, por ejemplo, ¿usted es actor? Sí, viene el tipo así, así. ¿Y qué opina de Marlon Brando? Te juro, ¿no? Entonces yo dije, no me gusta, ¿viste? Y empecé a pensar todo lo que me iba a preguntar y decir que no me gusta actuar eso. Evidentemente no tenían en mi fichado antecedente en mi militancia porque ni me hacían esta pregunta, me habían agarrado Por actor, joven actor, con cara ojerosa y con rulos, vamos adentro, ¿viste? Vestido de verde caqui, ese no vestía, esas cosas me parecían militares, ¿eh? Y bueno, no había un historia, no vieron ahí lo que venía yo haciendo, estaba haciendo una obra sobre Trelew, había toda una historia de la JTP, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de eso y eso me estaba preguntando, primero indagando, a ver qué había en mí, por lo tanto que si yo le decía me gusta Marlon Brando, estoy de acuerdo con el acto de estudio, aclaro para la gente que no sabe que eran todos aquellos, digamos, que eran comunistas en Estados Unidos, ¿no? Toda la gente corrida por el macartismo, sí, y toda esa historia. Entonces pude ordenar, pero bueno, me volvieron a entrar cuando me sacan, no sé qué, pero sé que alguien nunca supe, pero no porque alguien sacó a mí y a otros dos compañeros más, pero bueno, fue mínimo en relación a todo lo que pasó. Nunca pensé en irme, yo no sé si no porque no tenía la posibilidad, porque tenía, no sé por qué no me fui, porque todos mis amigos empezaron a ir, no sé, yo tenía un hijo, uh-huh. Creo que eso, no era fácil irse, como ahora, que si la gente no puede viajar, uno ahora viaja, yo con dólares viajan, digamos, no era fácil viajar, si bien no te cerraban, no era que te cerraban esto, no podías cambiar dólares o te cerraban, digamos, porque no, como en Cuba que no podías ir, no podías salir, viste, porque no tenían la posibilidad, los medios, y además te seguían hasta la puerta del avión. No era tampoco fácil. Yo soy una persona que me cuesta mucho adaptarme a otros lugares, y yo esencialmente era actor argentino más que político argentino. Un actor argentino con un pensamiento, una idea, pero actor, digamos, no político. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué gustos te estás dando y cuándo te los empezaste a dar? Presumo que con Panigassi. En cuanto a decir lo que se te canta con tu postura política, kirchnerista, de izquierda, progre, poner el nombre que quieras, del tipo de, bueno, ¿cuándo fue que dijiste no voy más a los almuerzos de Mirta Legrand? Como para tirar alguna, sí, de algún ovillo, sí, de alguna punta de algún ovillo. Sí, sí. ¿Cuándo fue que empezó eso y hasta dónde permanece? Digo, ¿contestás lo que quieras o calculás? No. Esto me puede llegar a joder, me puede llegar a joder con algún productor. Te diría que alarmamente, alarma, ¿cómo se dice? Alarmamente, no de alarma. Alarmadamente. Alarmadamente crece. Digamos, yo me estoy dando cuenta que digo lo que digo y es lo que siento, y si me arrepiento, digo, me arrepentí, o si me doy cuenta en el momento, lo borro, digo, me di cuenta. Lo pregunto porque tenés definiciones ¿cuándo? Marcadas, y bueno, ¿cuándo? Este proyecto significa la diferencia entre la verdad y la mentira. Lo empecé a modificar cuando, después de 30 y pico años de análisis, en los últimos 6-7 años empecé a darme cuenta que yo quería ser el que en definitiva era, más que el que los demás querían que yo sea, no sé. Entonces, y que la verdad que, a ver, yo vivo de mi trabajo, vivo bien, tengo mi casa, tengo un lugar donde refugiarme, tengo mis hijos ya grandes. ¿Tenés piso? Tengo piso, de verdad, pero de verdad, digo, yo si mañana que yo me voy, me pongo en el semáforo y me pongo a ser personaje en el semáforo, de verdad lo digo, y algo de guita seguro me van a dar, porque soy la irada, ¿cómo me van a dar? Pero yo juego con eso, en el mejor sentido de la palabra, siempre en el juego del mejor sentido de la palabra, pero digo, y eso por un lado, seguramente eso para no engañarme ni engañar, yo sé que eso tiene mucho que ver, ¿viste? Conviene o conviene. Después la profesión, ya soy el actor que soy, puedo equivocarme en un personaje, en otro, y más o menos soy la persona que soy. Entonces, ¿sabes qué? Digo lo que te van a decir, y cada vez que hago eso, cada vez más me doy cuenta que digo, reacciono menos, inclusive, porque hay momentos y lugares y gente que ya ni me interesa nombrarla ni pelearme. Es más, te digo, hasta tengo menos laburo que antes. Menos. Menos laburo en eso, porque hay gente que ya directamente ni me interesa decir no voy, voy, no me interesa, ¿a quién me voy a hablar? Hay gente que no me interesa hablar. Puedo hablar con gente que está totalmente en contra o piensa totalmente distinto a mí, y hablo, puedo sentarme, hablar, tengo amigos que son totalmente anti-kirchneristas, podemos hablar, y crecemos con la discusión, crece nuestra amistad con la discusión, tenemos una base, estamos por la vida, ¿viste? Sabemos lo que significa, y entonces discutimos, y nos mandamos a la mierda, y la puta que lo parió, discutimos. Y con esa gente, y con los demás, ¿viste? Hay gente que no me interesa, directamente, y si no me conviene, y bueno, no me conviene, andás a ver en alguna zona, pero en otra zona me conviene. Sí, Juan, y te pasa también que, más allá de las relaciones estrictamente interpersonales, de lo que no te interesa, dejaste de ver cosas, de leer cosas, de consumir ciertos periodistas. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí, pero ya porque me da, ya es porque, a ver. Sí, pero ni me lo planteo como, a ver, suponete, hay diarios que no leo, pero porque la verdad me da lástima no leerlo, pues yo lo leía antes, como Clarín, lo leía. Clarín del café con leche. Todo un café con leche, y mira, y de vez el ojeo. El otro día descubrí en el piso de abajo de casa, el domingo había un Clarín, no lo había sacado. No había ido a buscarla. La vecina, yo le doy ya página 12, Tiempo Argentino. Y bajo la escalera estaba ahí Clarín, ¿no? Entonces, vuelvo a subir como un chico. Me arrodillo y ojeo. Uy, espectáculo. Y estaba Isabel Macedo. Entonces miro, le miro. Y bajo, ¿viste? Como los chicos, ¿no? Y no, porque me duele. Me duele el ocultamiento, ¿no? Me duele la mentira. Me encantaría poder leer un diario para ver cómo se piensa tan distinto a cómo pienso yo. Me encantaría, no sé, me encantaría, me haría bien para crecer, para cotejar, para ver si ando bien por acá, si andamos bien. Si pero no. Es más fuerte que vos. Pero, viste, es como una cosa. Entonces yo el otro día, también en ese programa que estuve de televisión, me apareció algo que nunca me había aparecido y que me gustó escuchármelo. Que era que yo sentía que apoyaba a este gobierno porque este gobierno tenía mucho que ver con lo que yo pienso. No es que yo pienso lo que pienso porque este gobierno piensa lo que pienso. Si encuentro en bastante las cosas de este gobierno y otras, ¿no? Cosas que yo venía pensando hace tiempo, formas, estilos, que tienen que ver con una posición, si se quiere, política, pero también tiene que ver con lo que pasa con... Mira, a mí siempre me llega, la cabeza siempre me llega después. Yo vengo de hacer un curso de 20 minutos porque me compré, tengo una computadora, hay unos artefactos, que el teléfono, que la otra, la tableta, qué sé yo, que van compaginados. Uh-huh. Entonces yo, ¿qué pasa? Aparece, ahí algo se llama la nube, entré ahí, subí las cosas, lo hice. Porque lo hizo mi cuerpo y no sé cómo mierda lo hice, entonces no sé usarlo. Entonces cuando iba a esta gente para que me ayude, porque mis hijos no me dan bola con estas cosas, porque les pregunto cada cosa obvia y demás, dije, mira, lo que pasa, y ahí descubrí que yo llegué después llegué con la cabeza, primero con el cuerpo, con la sensación. También me pasa como con el amor, con todo, con los amigos, con los lugares, me pasa esto, digamos, no le voy a no dar importancia a lo que me pasa cuando la presidenta de la nación, que se llama Cristina, dice lo que dice y a mí me pasa lo que me pasa, no solamente desde el punto de vista ideológico, que en mayoría estoy de acuerdo y en otras cosas no, sino que me pasa de escucharla, de verla, de cómo habla, porque si así hubiese hablado este muchacho del helicóptero, es muy probable que yo hubiese escuchado también los discursos, hubiese aprendido, hubiese... Entonces, no le voy a dar importancia a esa cosa que no tiene que ver solo con la cabeza de ideología, sino que tiene que ver con algo que yo vibro como vibra esa persona. Además de su pasión y su desempeño como actor, Juan durante unos cuantos años se formó en los talleres de pintura de Juan Dofo. Juan es artista plástico, pinta con óleo sobre tela. Me da mucha bronca que se termine este programa, sí, pero de todo lo que repasé, capaz que lo único que me va afuera, me parece, comillas, es el leirado pintor. Pero me da que está subsumido, más allá de un relato puntual que pudieras haber hecho en todo esto de cómo te dejas llevar por las emociones y demás. Así que solo me queda lugar para el decime quién sos vos. Que yo te diga quién sos. En este momento el que ves, en este momento digo, el que ve la gente, soy lo más parecido, lo que se ve de mí, soy lo más, es lo más parecido a lo que soy. ¿Y lo que se te escucha también? También, no, también, viste que uno cuando escucha entonces tiene que pensar y por ahí, viste, aparecen cosas, cómo sería mejor así o así, pero en un porcentaje elevado y más que antes, más que ayer y menos que mañana, sí, también, sí. Juan Leirado. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.